RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues así es, señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo Lounge Geek, el Lounge Geek número 144. En esta ocasión, Cristian no nos acompañó porque estamos transmitiendo desde la ciudad de Tokyo Tow, y es que le hemos pedido prestado la estación de radio al DJ Profesor K. Vamos a hablar de Jet Set Radio. Hoy nos acompaña un invitadazo, nos acompaña Manuel García, mejor conocido como Copke. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pues sí, ahora sí, aquí tenemos a uno de los mayores conocedores de Sega en México. Y o sea, yo creo que es el representante de Sega en México, casi, casi. Nada, no tampoco, pero bastante fan. Algo por ahí. Y pues sí, como ya escuchábamos, vamos a hablar de Jet Set Radio. Igual, como siempre, en los controles ahí nos acompaña Crush. ¿Qué tal? ¡Jet Set Radio! El profesor K. Así es. Por lo así visto, es. Bueno, ya se quedaron, yo estoy muy contento. Así es, y pues como siempre les recuerdo que nos pueden seguir en facebook.com/reset.tv, en nuestro Twitter @resetmx, nuestra web, claro, resetmx.com, chequen nuestra barra de contenido, y si usted tiene Steam, no se puede perder el unirse a nuestra comunidad, nada más busquen comunidades, comunidad resetmx, ahí estamos, y vamos a estar subiendo torneos, vamos a estar haciendo ahí varias cosas, y pues alguna información de juegos indie o reseñas que a usted le podría interesar. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro primer corte musical. Y es que este programa viene con las mejores luminarias, porque las canciones que vamos a estar pasando las eligió nada más y nada menos que Hideki Naganuma, el creador de ese gran soundtrack que engalana siempre los juegos. Y esto es Sneakman, del primer Jet Set Radio. Disfrútenlo y en un rato volvemos. Understand what's going on here. Give me a break. understand what's going on here. Pues sí, ya como pudieron escuchar, empezamos bien con Snake Man, esa canción. Es bien representativa del primer Jet Set Radio. Y pues ahí antes vamos a saludar a la banda del chat. Ahí está el señor Chango y Futuro Hello. Y ahí ya llegando con toda la onda. Pero bueno, vamos a pasar ya de lleno a este programa, al primer Jet Set Radio. Y es que ahí por el año 2000, el 1 de noviembre para ser exactos, llega gracias a Sega con el compositor de Hideki Naganuma y un, si no lo recuerdo, Smile Beat, la desarrolladora. Pues creo juego que hay que, ¿sí?, hablar un poquito antes del equipo que está encargado de hacer este juego, porque sí es un uh-huh. equipo importante dentro de Sega, ¿no? Sí. Recordemos que este equipo, es antes de pasar a la época del Dreamcast, hay un equipo bastante valioso que viene desde la época de las Arcadias y del Sega Genesis, que se llamaba la M6. Y el M6 estaba encargado de la división de Research and Development, así les llamaba Sega, porque eran AMCs, eran varios AMs, eran el AM1, el famosísimo AM2 de Yu Suzuki, y así seguían como hasta la M10, eran como dos equipos de Arcadias. Y realmente en aquella época recordemos que pues se menospreciaba un poquito los que se encargaban de consolas, porque las Arcadias eran las que rifaban y hacían más dinero, ¿no? Antes de la época pues más o menos de transición de 8 bits a 16 bits. Y bueno, parte de este equipo pues trabajó, algunos, no todos, trabajaron en juegos como Shinobi o como... Y no quiere decir, porque el equipo de Shinobi era una cosa, ¿eh? Y AM6 era otra cosa. Nada más que había gente que se rotaban para formar diferentes equipos, ¿no? Y bueno, gente de aquí, cuando llega la camada del Saturn, forman dos equipos muy importantes. El AM6 lo dividen en dos. En uno que se llama el Team Aquila y el Team Andrómeda. Recordemos que en la época del Saturn todo tenía nombres de planetas o constelaciones. O sea, recordemos que pues por algo el Saturn se llama Saturn, lo anterior de el prototipo se llama Aurora, cosas así. Aurora, entonces, uh-huh. exacto. Entonces, el Team Aquila, recordemos que hizo... ¿Por qué es importante estos equipos? Ahorita vamos a especificar por qué, ¿no? Porque el Team Aquila se encargaba de juegos de fútbol. Hizo un juego famosísimo en Sega Saturn, que se llama Victory Goal, que es de hecho de los mejores juegos de... Me atrevo a decir mejor que FIFA y mejor que... ¿Qué PES actualmente? ¿Qué PES de aquella época? Lo que pasa pues, es que en Japón sí era muy conocido, pero acá no le fue nada bien de este lado del charco, ¿no? Toma esa, pues, Cristian, bueno, aunque no estés. Sí, aunque le duela, lo siento. El Victory Goal es un juego muy, muy representativo de la época de los 32 bits. Y del otro lado tenemos al Team Andrómeda, que en aquel entonces Team Andrómeda estaba comandado por alguien bien famoso que se llama Yukio Futatsugi. ¿Y qué hizo Yukio Futatsugi? Una serie de tres juegos importantísimos, para mi gusto, los tres juegos más importantes de la cámara 32 bits, y se llaman Panzer Dragoon. Uh-huh. Es Panzer Dragoon, ¿sí?, 1, Panzer Dragoon Sway y Panzer Dragoon Saga. Uh-huh. Exactamente, son encargados por Yukio Futatsugi, que era quien comandaba en aquel entonces el Team Andrómeda. Entonces, posterior a la época Saturn, Yukio Futatsugi decide apartarse un poco de este asunto, y todo el equipo de Team Aquila y Team Andrómeda deciden fusionarse en un equipo que se llama Smile Beat, que iba a estar encargado de desarrollar juegos para el Dreamcast. A diferencia de Yukio, se aparta de esta camada, o sea, todo, por eso es como muy complicado decir que los de Smile Beat serán los ex en Team Andrómeda, porque en realidad son dos equipos, son el Team Aquila. Era la mezcla del Team Aquila y del Team Andrómeda, y además ya no contaba con Yukio Futatsuga a la comanda, sino con Shun Arai. Shun Arai no llega ni de Aquila ni de Andrómeda, sino llega de la M2, porque él había trabajado en Virtua Cop 2, en Virtua Fighter, y además no tenía un cargo pesado, sino era un asistente de producción. Cuando le ofrecen Smile Beat dentro de Sega, pues él adquiere el por primera vez el rol de productor ejecutivo y de comandar este equipo de personas muy talentosas, que eran sobre todo del Team Andrómeda y del Team Aquila. Y pasa lo siguiente, que pues obviamente ellos ya estaban un poquito, pues ya no tienen a Yukio Futatsugi, y ya no hay un Panzer Dragoon para el Dreamcast, porque todo esto pasa en un zafarrancho que pasó porque Sega decidió no desarrollar un juego que se llama Geist Force, que era como el sucesor espiritual de Panzer Dragoon. Entonces por lo mismo ya no está Yukio, y le toca la tarea difícil a Shun Arai comandar a Smilebook, a esta gente talentosa dentro de ese equipo. Entonces ahora viene lo interesante, es de que le toca a Shun Arai como recolectar las ideas que tenían todas estas personas para hacer un nuevo juego, ¿no? Entonces ellos querían hacer un juego que estuviera más enfocado hacia la cultura pop, porque precisamente uno de los que permanecen dentro de Smilebit es uno de los diseñadores gráficos y artistas que estaban dentro de este equipo, y de Smilebit, por eso principalmente, que se llama Ryuta Ueda. Uh-huh. Y de hecho es Ryuta Ueda de quien nace todo el concepto de Jet Set Radio. Es quien escribe la historia, y es de hecho él quien desarrolla todo el diseño de personajes, es el ilustrador principal de Jet Set Radio. Y bueno, entre Shun Arai y entre Ryuta Ueda son quienes arman todo el proyecto. Entonces ellos empiezan como a fusionar esto que ellos quieren hacer a partir de la cultura pop y a partir de como la música y la influencia que tienen. Y de realmente el juego no estaba definido, o sea, recordemos que hubo un Tokyo Game Show en 1999 donde ellos muestran el primer tráiler de Jet Set Radio, y en realidad solo es como una mezcla de arte, ni siquiera el juego estaba armado. Pasó un poco como lo que pasa ahora, que armas el hype de un juego y no tienes todavía el juego terminado. Entonces eso es lo que pasa un poquito con esta situación. Y actualmente situación. sigue siendo eso, ¿no? Mucha gente sigue mostrando juegos cuando nada más es su idea principal. Pero aquí pasó algo muy diferente, porque tenían un equipo muy capaz. Basta con decir de que Jet Set Radio se hizo en 10 meses. Y se hizo con 25 personas. O sea, ahí está el dato de cuán poquita gente se utilizó. En realidad hay muchísimos créditos, pero esto es porque casi todo el outsourcing de créditos que utilizaron es en cuanto a artistas. Uh-huh. O sea, porque se contrató mucha gente de diseño gráfico, se contrataron mucha gente de graffiti, se contrató mucha créditos que tenían que ver con Wave Master en el caso del audio. Y obviamente pues Hideki Nagamonuma, que vamos a hablar un poquito más a fondo, quien era el productor de musical para este juego. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Que hayan logrado algo tan icónico dentro de este juego. También es decir que nomás te interrumpo tantito, sí, claro. Para opinar, igual de todos modos es obviamente sorprendente que con un equipo tan pequeño como productor en la producción, yo creo que es sin duda alguna las mejores opciones. Sí, trabajan de más, pero creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? La calidad es tremenda de juego cuando tienes un equipo pequeño. No, y además, o sea, lo que pasa es que esta gente era gente pues pesada, ¿no? No habían hecho pase de Dragoon, o sea, no era cualquier cosa. O sea, sí tenían la capacidad para resolver eso en tan poco tiempo, ¿no? Que fueron 10 meses. O sea, estamos hablando de que el primer teaser se hizo en 1999. El juego se lanzó en junio del 2000. O sea, está... O sea, casi nada. O sea, no llega ni al año. Sí, de hecho, eso demuestra, como bien dices, el equipo era, no eran desconocidos. Todos ya tenían una idea de qué cosas estaban pegando. Y Ueda fue pues el que ya terminó de componer la historia, de crear bien el arte para que los demás pues siguieran los pasos y llegar a hacer el juego. Exacto, y además ya en el desarrollo, porque era algo que comentaba muchísimo Ryuta Ueda muchas veces, de que el juego pudo incluso terminar siendo un RPG tipo Shenmue. Entonces que en realidad lo que definió como el elemento final fue que precisamente cuando presentaron este tráiler, Sega of America y Sega de Europa se interesaron un poquito ya en hacer la distribución para este título, lo vieron con algo importante, y es cuando metieron un poquito de su cuchara. Y entonces, precisamente para occidentalizarlo, exigieron alguna incorporación, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y por esta incorporación terminaron agregando el tema del graffiti por en base a Nueva York y en base a los países europeos. El graffiti vino después, en realidad. Entonces, eso es como parte de lo que después determinó la parte esencial del arte. Pero ellos en realidad estaban enfocados en algo más de cultura popular, como en manga y la música, y la carga visual que esto le querían dar al juego. Sí, y es que en esta carta visual, como bien mencionan, es este intento de mostrar una ciudad grande, algo en el que pudieran pues desarrollar todo, pero en ese momento no se les ocurría tanto, entonces por eso crearon la conocida Tokyo Tow, que es una versión ahí más modificada, y como mencionas, es Nueva York, de hecho, la que en muchas ocasiones se llega a encontrar, se llegan a veces piezas, nada más que con uno que otro anuncio, pues, japonés. Y de hecho lo que mencionas ahí del graffiti que llegó después es otro de los personajes icónicos en esta serie, y es que Eric Haze, un grafitero de hecho de Nueva York, es el que da las ideas principales para todos esos grafitis que vamos viendo a lo largo del juego. No exactamente, sino él es el que diseña el logotipo de Jet Set Radio, y en base a ese logotipo determinaron al resto de los artistas para incorporar al proyecto. Y lo que pasa es que con Eric Haze sí tiene una carga importante, porque es el que hizo la mayor parte de esos grafitis, porque además como que él patrocinó el juego, o sea, como decir, yo Eric Haze, que soy artista de graffiti principal, estoy avalando este juego. Eso es más bien lo que pasó con, en su caso. Sí, que al final es como, yo creo que fue, en ese momento fue un peso bastante grande, es como que actualmente, no sé, relanzaran o saliera algo de esto, pero con Banksy. Con Obey, con Obey, por así decirlo, alguno de los Ferry. Sí, con Ferry estaría genial, pero bueno. Entonces, estamos hablando de que fue muchas primeras veces para un juego. Este juego sí fue vanguardista en su época, por el hecho de que fue el primer juego en usar cel shading como tal. De hecho, eso fue una decisión también de Ryuta Ueda, porque él quería precisamente que se viera como caricatura. Él estaba, estamos en una época donde las gráficas que se vieran realistas era lo importante. Él quería irse al otro lado, él quería irse hacia lo que no se ve realista. Entonces, por eso decidió la opción de que se hiciera, se usara cel shading para el juego. Lo cual, pues, es algo interesantísimo, porque a partir de eso fue como el boom de que se usara esa técnica. Y lo otro también... Bueno, yo creo que lo único malo es de que... Bueno, yo siempre he pensado que el cel shading hoy en día sigue siendo el futuro para los videojuegos. Hasta ahí tenemos que Zelda ya está siguió más el camino, y que le ha venido bien a la serie. Pero, desafortunadamente, todavía le falta... No ha tenido ese boom necesario como para que predomine tanto el cel shading, pero yo creo que sí. Por ejemplo, todos los juegos de Bandai Namco hoy en día lo usan, porque utilizan muchas licencias de anime y se ve así como una caricatura, sobre todo esos últimos juegos de Naruto y de Saint Seiya, que utilizan, ¿cómo se llaman estos? Tri algo, que es como un estudio que de hecho tiene que ver con Gainax. Connect Tree, se me fue. Cyber Connect. Bueno, se los debemos. Sí, No es el punto importante ahora. Y otra cosa también bien importante que tenía este juego es que es uno de los primeros juegos que utilizaba el concepto de open world. Sí, el mundo abierto con el cel shading, algo muy extraño, y que incluso, como dato curioso también, después de este juego, los hermanos Hausen, que son los creadores de Grand Theft Auto, querían hacer ese juego con un cel shading muy parecido al que llevaba Just Radio, porque ellos ya tenían su onda de mundo abierto, pero decían, no, es que queremos hacerlo así en 3D, y vieron este juego, vamos a hacerlo así, ya después lo fueron modificando a lo que vino siendo el 2 y los que fueron ya en 3D, pero la idea original de Grand Theft Auto era esa. Y de hecho, este juego, recordemos, Shun Arai, como veníamos diciendo, venía de la M2, Shun Arai le aporta esos elementos a Shenmue a partir de esta situación. Entonces también tienes que ver es ahí. No, y de hecho, y Shenmue pues es como una cátedra de lo que se hace, puso las bases de cómo se usa un open world. No, y de hecho, no, ese juego es una, es otra cosa ya totalmente. Sí, no, de hecho, ya para terminar con el tema del cel shading y el mundo abierto, son simplemente hay que, no sé, hacer la pregunta, mencionen un juego que sea malo que use cel shading. Yo sí, Sonic Shuffle. Pero, o sea, si lo buscamos más, son pocos, ¿no? Porque ahí está, te digo, Zelda tomó ese camino, No More Heroes fue un juego decente que también tuvo su boom. Los juegos de anime siempre no son tan... llegan al excepto, yo te iba buenos, a decir pero... esos, porque a mi gusto la gente, yo siento que las de Naruto los promocionan mucho y no son eso, pero cumplen con los fans, o sea, no es así como que digas, no es malo, o sea, que sea malo. Bueno, sí, es entra. Entra en lo básico, por ahí ponerle. Y bueno, ¿qué otros puntos clave tenía este juego? Bueno, pues obviamente está el elemento del graffiti, el elemento de la música, pero también tenía algo que ver con internet, porque este juego utilizaba también un aditamento del Dreamcast, que es una webcam, y con esa tú te tomabas fotos o subías tus propios dibujitos y los incorporabas al juego, entonces podías taggear tu foto o podías taggear tu graffiti que tú diseñaste. Y lo que estaba padre era de que tú podías almacenar tus graffitis en tu BMU y los podías intercambiar con otros que también tuvieran el juego, o se los podías mandar por internet. Entonces estaba bien chido que pudieras, tenía como esa parte donde la gente participaba y hacía el juego, era como una especie de Steamworks, muy muy prematuro que todavía... Sí, de hecho es el previo a Steamworks como tal, porque explota muy bien eso que tenía esta consola, y al final, digo, era como que lo mejor, ¿no? Eran chidos ver ahí el arte de los demás, pero ya tener el tuyo, así fuera una cosa medio fea, se veía padre. O sea, wow, qué cool está que aparezcan ahí. Porque sí es... Yo creo que fue algo que le dio parte del éxito que actualmente tiene Jet Set Radio, que tiene la serie. El que no era un juego que no jugabas nada más, era algo que puede ser tuyo. En algo importante que eran los grafitis. No, y además es que también tenía otro de los puntos claves que estaba padre, que tenía que ver con el graffiti, era de que el tagueado reconocía la presión de tu mano. Entonces, por ejemplo, tú, y eso es algo que no tienen los ports actuales, o sea, las nuevas versiones que han sacado no tienen eso que tenía la versión de Dreamcast, que es que tú le podías apretar con más fuerza o lentamente, y entonces eso hacía que grafiteaba de una u otra manera. O reconocía tu presión del pulso, o sea, de cuán fuerte le hacías al control, al joystick, para que pudiera grafitear mientras tenías las latitas. Sí, porque también está padre. Que hay que explicar sobre Jet Set Radio es que no es la misma dinámica la que tiene Future al original. En el original era algo así como un poco de puzzle a la hora de hacerlo, porque el reto era mueve hacia arriba, mueve hacia abajo, haz un círculo completo, cosas así. Cosa que no me agrada en cierto punto. Y estaba sobre el tiempo, aparte. Ajá. Sí, sí, sí, era muy difícil el juego. La primera versión era muy, muy difícil. De hecho, la japonesa es más difícil que la americana. Mucho más difícil. Y yo no he acabado el primero en su versión HD, imagínate. Sí, y de hecho, o sea, ibas contra el tiempo y era muy difícil acabar de taguear todo en una solo tramo de ciudad, porque pues te venía correteando y no... Tenías que ser muy diestro para patinar y saber ya trazado el recorrido. Entonces sí era complicado completarlo. Y de hecho, pues, a diferencia del americano, como taguear era más complicado en el japonés y era todavía más difícil de controles. De hecho, a la primera versión de Jet Set Radio en Japón le fue un poquito mal por el hecho de que traía muchos bugs. Por lo mismo que lo liberaba muy pronto. La americana es un poquito más sólida que esa primera versión japonesa. Ahorita, si quieren que hablemos de una vez de las versiones... Sí, a ver, vamos platicando sobre eso que mencionabas de las versiones que había. Ok, de las versiones de Jet Set Radio, cada una es diferente. O sea, no es lo mismo la versión americana que la europea, las de Dreamcast, obviamente. No es lo mismo la versión americana que la europea que las tres japonesas. La primera, la japonesa, es la que decíamos que sí tenía bastantitos bugs. Y la principal diferencia entre estas tres versiones es el soundtrack. No es lo mismo el soundtrack japonés que el americano y que el europeo, y de hecho tienen rolas diferentes. Hay rolas que no aparecen en todos. Por ejemplo, en la americana están rolas de Jurassic 5 y está la de Rob Zombie, o la de europea pues tiene a Feature Cast y a Cine Detach, y no aparecen en los otros dos soundtracks. Y en la japonesa hay un track en específico que no viene en ninguna de las otras dos, que se llama, creo que se llama Donny Boy, de David Soul, que de hecho hay varias de David Soul que salen en el soundtrack de Jet Set Radio. Y digo, bueno, la principal diferencia es que, a diferencia de las japonesas, bueno, de la primera japonesa, en la americana y en la europea salen dos personajes que se llaman Compute Cube, que son dos personajes afroamericanos y que tienen una historia como side quest que se integra a la historia principal de Jet Set Radio, y no aparece, esos no son de la versión japonesa, de la original. Fueron para americanizada. Igual le agregaron dos niveles, que para como occidentalizarlo, que son como una especie de Nueva York, que fue ahí cuando decíamos que le metió de su cuchara a Sega of America para poder vender el juego en Occidente. Esa es una cosa. Yo creo que eso sí fue un buen punto, porque estábamos en una etapa en la que mucha gente empezaba. Por ejemplo, mi primer consola había sido heredado un Atari, de los antiguillos, y después había sido esta consola. Y yo creo que probablemente estaba el Epic Crazy Taxi, estaban uno de esos tantos juegos que Sega tiene de pesca. Eran buenísimos, la verdad. Y estaba que era así como que la joyita entre todos ellos, porque era el que siempre jugaba. Nunca lo acababa porque era así muy chavo en ese momento, pero sí era de qué cool está. Incluso perder, pero estar oyendo la música y la temática que tenía era muy buena. No, y visualmente es súper bonito. Para la época era así como, wow, esto se puede hacer en un juego. Sí, no era algo que veías tan fácilmente. Y es que el cel shading da este ambiente muy... Y que a la par, que no querían ser como que punk y una onda así más rebeldona, pues sí quedaba, porque como mencionas, todo era, vamos a ser realistas. Y yo, nah, vamos a hacer cartoons que se mueva. Vamos a hacer otras cosas. No, además era como muy de la camada de Sega. O sea, Sega siempre buscaba algo radicalmente diferente a todo lo existente. Siempre buscaba como ese sentido de innovación. Entonces, muchos de estos juegos de Dreamcast es cuando Sega los divide sus estudios y les da rienda suelta para que se aloquen y hagan lo que quieran. Y se crearon una... Estas personas tuvieron un momento muy creativo, muy interesante. Y se innovaron muchísimas cosas. Pues de hecho, pues hablamos que hoy en día no se ha podido equiparar el número de logros e innovaciones que tuvo esta consola con respecto a las nuevas, ¿no? Uh-huh. E incluso ya estamos hablando de PS4 y de Xbox One y no han tenido el mismo número de aportaciones. De 14 años, más o menos. Ajá. Porque fue en el 2000. Sí, 14 años. Ya ven. Lo bueno que las consolas son lo nuevo. ¿Y sabes qué es lo interesante de este juego? Que aunque lo juegues hoy en día, se sigue sintiendo barwandista. Sí, eso sí. Eso es como lo que impacta, o sea, de que tan adelantado estaba esto en su época que juegas hoy en día muchos de estos juegos, no solamente Jet Set Radio, y los sientes vigentes. La mayoría de los de Dreamcast. Sí, es impresionante eso de cómo siempre buscaron ver más allá estas personas. Ahora lo que veníamos con las versiones es que en la japonesa, bueno, ya después salió la americana y la europea, pues dijo Japón, pues ¿por qué voy a permitir que se queden estos con lo mejor, no? Como nosotros también podemos hacer otras cosillas. Y sacaron dos versiones, una que se llama de la Jet Set Radio, que es donde ya están corregidos todos estos bugs, incluso los bugs americanos y europeos, y cuenta con el soundtrack completo. O sea, de la Jet Set Radio, los ports actuales, que son de PC, PlayStation y Xbox Live Arcade, están basados en esta versión, en la de la Jet Set Radio, que es esta versión, tuvo dos versiones. O sea, incluso de estas tres versiones que existen, la de la Jet Set Radio tuvo dos versiones. La primera era la de la Sega Direct, que es el equivalente a lo que es la Sega Epic Store, que era la tienda exclusiva para los fans japoneses. Y como pegó mucho esta versión, sacaron una versión todavía más exclusiva, una de colección, que es la que trae como el vinil, trae una caja, trae una camiseta, trae un paliacate, y trae esta versión nueva, que es de la Jet Set. Sí, la que trae, creo que la camiseta de VIP, ¿no? Trae camiseta y trae como los loguitos de las pandillas. Entonces eso está padre, y esa versión pues es como muy muy muy exclusiva. Era la otra versión, y la última versión es la versión Doricore. La versión Doricore lo que tiene de particular es que ustedes ubican cuando, no sé, sale como PlayStation Greatest Hits o Xbox Greatest Hits, ¿no? Sí. Entonces la versión Doricore es algo parecido a eso, porque en realidad no había un criterio para meter este tipo de juegos en un Doricore. Pero esa es la versión definitiva de Jet Set Radio, es la versión Doricore, que sí, todavía es más complicada de conseguir que la de la Jet Set Radio. Es que hay que entender que este juego, al punto en que llegó, es de lo que actualmente, pues se podrían poner, no sé, los Uncharted, los God of War, Gears, Halo, de las otras sus consolas. Era los must have, eran sus killer apps, y en Japón, al final Sega es de por allá también, entonces era como que vamos a sacar acá lo mejor, como bien dices. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente corte musical y ahorita regresamos a hablar ya bien de la historia, de las pandillas, un poco más de la mecánica que traía. Pero pues esto es That's Enough, también de Jet Set Radio del primero, así que disfrútenlo y en un rato volvemos. Pues bueno, ya, sí, ahora sí, hemos vuelto después de escuchar esta canción, That's Enough, del primer Jet Set Radio. Pero vamos a hablar, a ver, un poco, antes de entrar a la historia de las portadas, que por ahí me comentabas, Cupcake, que a tu gusto la peor es la europea. Sí, la europea es horrible, es nada más una franjota, porque el formato de Europa del Dreamcast era bien feo, nada más tiene una franjota azul, y arte ahí como Dios les da a entender y se acabó, es la portada más fea. Y pero de hecho es la única que tiene como arte concepto, es que la trae como el fondito de Jet Set de la ciudad, de lo que tenían en boceto principal de Tokioto. La más bonita yo creo es la primera japonesa, la primera japonesa que trae como el beat y como todos los sellitos atrás, esa es bien bonita. Y la sí. de la Jet Set Radio es, varía nada más en que en vez de que sea Beat, es esta GOM, la que está en la portada. Sí. O sea, hasta está en la misma pose y todo, pero es GOM la que viene en la portada. Y viene en esta cajita con todos los sellos verdes y pues trae todos los bonos que decíamos. Y yo creo que entre la Doricore y la europea se dan... No, la europea sí es más fea, porque la Doricore trae como el cachito de la portada original, pero trae esta franjota naranja así súper fea. Ah, sí. Y la americana pues fue así como, hey, vamos a ponerle ahí lo que nos mandaron de hacer, sí, pónsele. No, no, no estaba tan chida. Sí, de hecho, bueno, la de acá sí era... Si no me acuerdo, era la morada, ¿no? Era... Sí, era una morada, ajá. Uh-huh, y viene con sí. la franjita negra en lugar de blanca. Uh-huh. Porque este juego salió aquí pues ya en 2000, no son de los del 99. Sí, ya, eso en el cambio y que se viene haciendo. Sí, porque de hecho yo creo que sí he visto la primera, la que tú mencionas de Japón, e incluso tiene el logo, si no recuerdo, de Sega, ¿no? Arriba, el que nada más... Ah, la como medio círculo, el cuarto uh-huh. de círculo. El cuarto de círculo ahí, sí. Sí, sí, sí, sí, es cierto de eso. Pero bueno, lo que viene siendo de historia, pues Jet Set Radio nos presenta a varias bandas de grafiteros, K-pop, según la historia, en la ciudad de Tokio, en distintos distritos. Si no me acuerdo, estaba Shibuya, estaba... Ay, a ver si me puedo saber. No, eso sí, siempre se me han olvidado. Nunca me los acuerdo. Ay, tampoco me los acuerdo. Bueno, está Tokio, es Tokio, la ciudad principal, pero ciudad. Obviamente es Shibuya-cho. Shibuya-cho uh-huh. es la primera. Creo que es... Ay, esas sí te las debo, ¿cómo se llaman los pueblos? Y además, por ejemplo, en el Jet Set Radio son como 5, y en el Jet Set Radio Future ya son un montón, y aparte tienen como... Sí, no, en el Future, pues de hecho recuperan algunos, ¿no? Porque sí se avientan luego... Sí, Shibuya creo... sí vuelve a estar en dentro del juego. Las ciudades ahorita okay. las debemos, sí es como complicado, pero sí son, porque, por ejemplo, sí están basadas en las originales, pues. Sí, porque por ejemplo, yo recuerdo que Faroe Park en Future, que es este de los faraones, nunca me acuerdo haberlo visto en el original Jet Set Radio. Sí, no está ahí. Sí, pero... Bueno, y de hecho, las dos ciudades americanas que incorporaron están basadas en Nueva York, y son como, los nombres son como anagramas. Uno, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero, o sea, el anagrama de significa Batman. Está así como... sí, no creo haber leído esa parte. Pero bueno, nos presentan a los GG, que son este grupo comandado por Beat, en el cual está Gum, está Tap, y ya se van agregando varios personajes. Ellos tienen que enfrentar, si no recuerdo, a las Shock Lovers y a los Poison Jam. Sí, es que son como dos subhistorias dentro del juego, porque primero te enfrentas a la corporación Rokaku, que es el enemigo principal del juego. Que ellos lo que están tratando de hacer es como, ¿cómo se dice? Como adueñarse de la ciudad en el sentido corporativo, y tienen comprada la policía, entonces tú estás huyendo de ellos. Y dentro de esto, aparte te estás peleando con las pandillas por el territorio. Sí, están los Love Shockers, la... ¿qué es? Poison Jam, Noise Tank, Noise Tank, eso. Son los principales, si no mal recuerdo. Y son con los más malos. Sí. Sí, que de hecho, aparte, como bien mencionas, estaban la Rokaku, está la policía que está comprada, y está este cuate que es el pseudo jefe de policía, que está loquísimo también. Onishima. Es como un tributo a al inspector Zenigata de Lupin the Third. Uh-huh. Sí, y es genial porque pues la dinámica viene siendo que tú estás, como bien mencionábamos, con tiempo, estás tagueando los lugares, y a los pocos minutos llegan. Te cae la policía. Y entre más te tardas, más te llega. Porque te pueden llegar tanques, te pueden llegar lo que viene siendo los helicópteros, la fuerza especial, y lo que es Onishima, y la policía normal. Todos ellos te van bajando vida. Y me encanta porque los sonidos que hacen ellos de ¡ah, damn it! Y cosas así. Cuando subes a una parte alta, o subes a los rascacielos así para evitarlos. Incluso se corta y hace una animación en la que, así como que, demonios, ya no lo puedo alcanzar, ¿no? Parte de esa esencia que también era muy chistosa. Pero aparte está todo esto, digamos que están llenas de detalles, porque, si no mal recuerdo, bueno, si juegan la versión HD de las consolas de Xbox 360 y Play 3, Te pide un logro que inclusive de que tienes que grafitear a Onishima en la espalda. Uh-huh. O puedes destruir los tanques o vehículos grafiteándolos. Eso sí lo tenía la versión norteamericana y la europea, y a partir de la Jet Set sí se podía. En el caso de la japonesa, hacer eso era muy complicado. De la primera. O sea, no estaba bien hecho el sistema. Fue hasta la versión americana que lo implementaron bien. En las de Dreamcast sí se puede pintar a la gente. No, ok. Sí, porque sí me acuerdo que Onishima sí era de que lo grafitabas por atrás y de ahí ibas. Incluso en las reediciones creo que hay un logro trofeo que es grafitarlo tantas veces, si no mal recuerdo. Sí, órale. Sí, hay logros. Bueno, no me había creo que hasta dos veces de diferentes maneras. Sí, igual, pues no, era pues básicamente estas dos historias en las que tú vas recorriendo, vas peleándote con las demás rivales y al final. Pues si no recuerdo, la Rokkaku toma poder, ¿no? Y es cuando los demás como que se hacen a un lado y tú tienes que irte ya contra ellos. Sí, además estaba bien padre porque te ibas, durante todo este recorrido te ibas encontrando aliados y se iban uniendo a tu pandilla y tu pandilla iba creciendo. También ibas desbloqueando rolas e ibas desbloqueando grafitis. Pero no son los mismos grafitis con los que empiezas, con los que toda la variedad con la que terminas. Pero la, digamos, la pandilla crecía, pero... Bien enfermos, güey, para la época. Tenías... ¿Cuántos personajes podías controlar? Como 12 o más de 10, ¿no? Como 15. Ajá. Pero eso estaba padre porque cada uno tenía habilidades diferentes. O sea, algunos eran más rápidos, otros resistían más. Y, por ejemplo, dependiendo del nivel o si sabías que había policía en algún nivel o te tocaba jefe, pues ponías a los más ponchados para que pues aguantaran más mientras tagueas. Lo malo es que algunos eran más lentos y cosas así. Sí, entonces, y algo que... Padre. Que no me acuerdo bien ahorita que lo mencionan, es estos niveles que te han mencionado cada personaje, porque como bien mencionábamos, cada tag era difícil, porque eran los sencillos que nada más era una vez y ya. Y ya iban haciendo una cadena de controles muy larga, y hasta el más, por ejemplo, yo creo que Gum era de las que mejor habilidad tenían. Entonces, si le elegías, el más fácil era de dos movimientos y el difícil ya era una cadena de movimientos muy larga, muy extensa. Y también, como mencionas, tienes que ir sabiendo, porque el juego eso sí te hacía que te lo aprendieras para decir, okay, aquí voy contra tal cosa, voy a elegir este personaje. O aquí, está fácil, me lo puedo aventar con Beat o con Tap, que creo que eran como que los básicos, algo así. Sí, de hecho, las más rápidas para taggear eran esta Gum y Rhythm. Uh-huh. Esas dos. Y de hecho, curiosamente, son los dos personajes favoritos de Hideki Nagano. Sí, no es que... Bueno, cada personaje tenía su estilo, ¿no? Por ejemplo, Peter era así como que el dude aquí cool y toda la onda. Gum era la chica pero ruda. De hecho, esos eran los dos principales, la uh-huh. Gum y el Peter. Y Peter... Porque igual está Jojo, que es como que el morrillo punk que de la nada te aparece. Y algo muy chistoso era que tú en el garage en el que estabas, cuando te aparecían nuevos personajes, siempre era como que te cortaban el juego y te aparece el personaje. Órale, vamos a... Era una carrera, o eran retos, eran varias cosas así. Y eran como te iban apareciendo a lo largo de todos los niveles. Y te ganabas como su confianza o que te decían, pues eres chido, me uno tu pandilla. Pues la pura selección de personajes era ahí mismo en el, digamos, en el escondite de los GG. Ajá, de los GG. Y eso estaba muy chido. Mientras andaban bailando en lo que te decidías. Traían y el ritmo. Pues hablando de ese mismo baile, ¿les parece hablar o platicar ya ahora sí de la música? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos a alguien muy icónico del juego, que fue el productor de la música de Set Radio. Y este es Hideki Naganuma. Hideki Naganuma es músico para Sega desde la época de Saturn. Él es originario de Hokkaido. Él había hecho música para un juego también muy icónico de Sega que se llama Sega Rally. Y él hizo música para la segunda versión, para Sega Rally 2. Y es muy curioso cómo se une Hideki Naganuma a Sega. En la época del Saturn hubo un concurso, Sega Japón hizo un concurso de que le mandabas tu demo tape a Sega. Si les gustaba lo que escuchaban, te contrataban. Ajá, porque Hideki Naganuma, antes de ser músico de videojuegos, era DJ y bartender. Entonces, fue como muy curioso cómo se dio el que él estuviera dentro de Sega. Y ya cuando pasa la parte de Smilebeat, a él lo llaman para hacer la música de Jet Set Radio, porque precisamente como estaban hablando de pop y de algo así como electrónico y como lo moderno, Ryuta Ueda y Kikuchi son los que mandan llamar a Naganuma, porque pues él era DJ. Entonces le mandan componer la música para Jet Set Radio, y curioso, pero no le me deja, al principio no le dejaban ver casi los niveles. Él hizo la música en base a lo que le inspiraban los personajes. Entonces él le toca remezclar muchas de estas rolas, y también decide él incorporar que se paguen licencias de grupos pop japoneses de aquel entonces, como Guitar Vader, etcétera. Entonces él empieza a hacer toda esta mezcolanza, y por su parte Sega of America y Sega Europa mandan a un viejo conocido de la vieja guardia de Sega, de particular de juegos de Sonic y de muchos más, y una amplia librería que se llama Richard Jakes. Entonces al Richard Jakes lo mandan a incorporar sonido al sonido de Naganuma, pero es en realidad Naganuma quien se encarga de producir y de realizar la mayoría del soundtrack, porque muchos son composiciones originales. De hecho, el mayor porcentaje en su mayoría pues son composiciones de Naganuma específicamente para el juego. Y de hecho, pues este juego es el que catapulta a Naganuma como músico de vanguardia de Sega. Sí, que si no mal recuerdo, a Jakes la única que tiene como tal en la de todas es la de Everybody Jump Around. Ajá, exacto. Hay como dos de él. Lo que pasa es que la otra no nos tocó escuchar, lo que está en el soundtrack japonés. Sí, eso de estar ahí, porque yo me acuerdo que ahí él es el único que aparece. Y sí, como dices, yo creo que la música es otra de las partes importantes. Digo, al final, por eso ponemos con Just Radio, tenemos los nombres de Naganuma y de Ueda, porque al final ellos son los que brindan todo. Digo, como mencionabas, es no atinada. Tanto los que brindan todo, sino que los que más presencia se nota dentro del desarrollo. Por la forma de ser, por la personalidad que va obteniendo. Y como bien mencionabas, era atinado el que entrara un DJ. Y totalmente, porque después tenemos al DJ Professor K, que también va poniendo los tracks. Y al final pues sigue siendo Naganuma poniéndonos varias canciones que, si bien llevaban un orden hasta cierto punto, también podrían ir variando. Y así oyeras la canción 4 o 5 veces después de que la habían puesto, te gustaba, eran muy pegadizas. Y yo creo que en ese momento, como el boom del DJ apenas empezaba, aquí por nuestra región, por ponerle, es que el juego se sigue sintiendo fresco, se le sigue durando toda esta vida. Pues no lo quisieron hacer tan de, o que nada más va a ser para esta época, nada, es muy fresco. E incluso el arte que se compagina con la música, pues yo creo que es de lo que retomando a Back to the Future, lo que el Doc Brown quería ver en 2015. No tiene muchas ondas de esas también, que son un montón de luces. O en Future tenemos los rascacielos. Que sí, a mí me gusta Busan, pero bueno. Pero bueno, de hecho el Future sí se va. Y después de todos los que vienen siendo toda la música, porque tenemos ahí Funky Radio, tenemos On the Ball, tenemos. Bueno, ya escuchamos. Además, ¿sabes? Era como música muy vanguardista para la época, era como muy de los 90s, muy camada 2000, entonces como que la gente se acuerda de muchas rolas. Pero rescataba también algunas, como así, música más, digamos, rock and rollera, por ejemplo, Rocky Dawn, rescataba mucho lo que era el suite, un poco del suite y el rock and roll, y Rocky Dawn, y de hecho todavía, bueno, en Jet Set Radio fue mejor. De hecho, lo que me gusta es que esta idea de hacer como una estación de radio, que es lo que te mantiene tanto al tanto de lo que está pasando con la situación, es como, eres un grupo de rebeldes y te enteras por la radio de lo que está pasando, y aparte te ponen la música. Entonces hace totalmente sentido de cómo cuaja todo eso. No, además porque el DJ Profesor K, no solamente era, digamos, DJ, sino que, como dices, te mantenía al tanto, pero era como que él mismo intervenía en la radio y creaba su propia estación clandestina. Él era el revolucionario principal de la situación, entonces estaba bien padre. Y otra cosa también es de que ese soundtrack es muy variado, o sea, tiene desde metal, electrónica, como techno, dance y rock. O sea, la verdad sí te hacía muy ameno el momento. Pero, y curiosamente escogieron cada rola para cada parte de la ciudad muy adecuadamente. Sí, por ahí tenía uno medio acá de casi tirándole al Happy Punk, que creo que era About the City, ya por ahí la puse de fondo. Claro. Sí, un tema más vocal, pero que daba el tono al tiro para el juego. No, y ¿sabes qué otra edición hizo perfecto Sega Europa? Este grupo escocés, se llama Bis, que de hecho ese grupo es el que hace la rola de inicio de las Powerpuff Girls. Ah, sí. Entonces, Bis le vino como anillo al dedo. Bis y Guitar Vader, y bueno, aparte de Naganuma, obviamente, o sea, dentro de los grupos que no eran Naganuma, esos dos en particular creo que le dan un punch muy, muy particular a este soundtrack. Sí, y pues bueno, ya pasando un poco más adelante con lo que es ese, ¿cómo puede ser llamar un remake o...? Es que yo, es medio difícil explicar qué es Future. Ok, Future es una secuela, pero sí es un remake. O sea, no es realmente una secuela, sino es el remake de es como es contar la misma historia en un futuro un poquito más adelante. Es totalmente, es un remake en un futuro más adelante. Eso es lo que pasa. Sí. Porque es la misma historia, exactamente la misma historia de Jet Set Radio. Sería como un reboot, ¿no? Un ligero reboot. Un reboot, sería un reboot, sería un reboot. En realidad es un reboot de la serie. Sí. Sí, así es. Y pues bueno, es que llegamos a lo que es Jet Set Future, que viene ya para el Xbox aquí y llega ahí por 2002, si no mal recuerdo. Es febrero del 2002, sí. Con una portada que para ese momento también era distinta, porque tenía lo que era a Beat. Ueda cambia radicalmente el estilo de arte, o sea, tiene todavía es familiar, pero radicalmente el arte cambia brutal. Sí, sí, porque es muy llamativo lo que hace. Se vuelve un poco más 3D, ¿no? No tanto 3D, sino que los personajes realmente se ven todas, o sea, si Jet Set Radio era como algo del futuro, y este Radio Future todavía se ve más en el futuro. O sea, sí se ve así como ondas supersónicos. Sí, el diseño de personajes ya es muy, muy vanguardista. Ya tenemos, bueno, tan fácil, el diseño de los patines de cada personaje eran distintos. Sí. Es un toque que me encanta porque Beat tiene estos con verde, con naranja y sus puntitos. Los Poison Jam tienen unas, literal, son unas garras. Las Love Shop. No, de hecho, el Beats hasta se ve dentro ya de escuchando música techno, ¿no? Se ve muy raver. Sí. Y también algo de los cambios principales es que los patines, la dinámica de los patines cambia por completo. Ah, pero creo que ahorita vamos a hacer un ya el corte musical para introducir Jet Set Radio Future. Sí. Así que vamos a pasar a Funky Dealer, yo ahí sí comparto con Naganuma, es de mis canciones favoritas de Future, así que disfrútenla y ahorita regresamos. I'm a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. A good one. Coming out for a new point. Hit your bets down, ladies and gentlemen. He's a rolling point as nine. Place nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. He's a rolling point as nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. Who wants to come? Six to point. Place your bets, ladies and gentlemen. So funky. So funky. Check me out, John. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. So funky. He's a rolling point as nine. Place nine. Eight shooting for nine. Five shooting for nine. So funky. Who wants to come? Pues ahora sí, después de escuchar Funky Dealer de Hideki Naganuma, de Jesus Radio Future, el reboot, como lo estábamos llamando hace rato, para el Xbox original, porque ya saben que no puedo decirle uno por estas ondas de que Microsoft no sabe contar, pero bueno. ¡Qué horror! Ah, y también decirle a la gente que, bueno, pues, en la semana pues le pedí el setlist a Naganuma y amablemente sino para amenizarles el programa, y pues tuvo la selección de sus rolas favoritas de Jet Set Radio, que de hecho pues, por lo que me comentaba de muchas de estas canciones es porque le agrada mucho y le recuerda, o sea, por todo el proceso que fue componerlas y por el beat que tienen, a él le hace muy feliz estas cuatro rolas en particular que vamos a estar poniendo en este programa. Entonces, Así que cualquier queja vaya en directo con el señor Naganuma, entonces. Es muy amable, la verdad, o sea, sí, todas las veces que he platicado con él, puedo dar. Pues el no o la mentada ya la tienen ganada, ¿no? Creo que les vale gorro, pero pues ahí cualquier queja con él directamente. No, pues para eso mejor que la ah, cual, al contrario, que haya por demás, ¿no? Déjense, pero felicite. Es una persona que la comunidad de Sega quiere mucho y de verdad es muy muy muy amistoso y todo. De hecho, te digo, ahora que escribo en Sega Nerds, pues me toca dialogar con él y es muy accesible, es muy amable, y la verdad está a gusto tener gente de creativa de la que hace juegos así de amigable. Entonces, pues, ante nada, muchas gracias también, pues, porque por ahí deja el contacto, sí, ¿no? Con él para ahora sí que ya ves Nintendo. No, ya, pero hablando en serio, si tiene ahí cuenta de Twitter o algo donde agradecerle, darle algunas palabras, pásalo, ¿no? Sí, sí, sí, yo quedé de mandarle las cosas el jueves y ya vemos de decirlo. Bueno, ahora retomemos Future, pero, para que ya, no... ahora sí. Retomando lo que viene siendo Future, como ya he mencionado, pues sale para el Xbox en exclusiva, si no mal recuerdo, con un arte ya más futurista de lo que venía haciendo el Future original. Y yo me acuerdo que aquí en América hay un golpe, hay un cambio medio drástico, porque aquí en América Jet Set Radio lo conocemos como Jet Grind Radio en Estados Unidos, y cuando llega ya es Set Future, es de HB, es el mismo, ¿o qué? Ah, sí, cierto. Y sí hay un errorcillo, porque yo me acuerdo que, bueno, lo venimos comentando a través del programa, y es que aquí en México, más que nada, se llega a vender de dos formas. Uno es con el paquete de Sega GT y Jet Set Radio Future, que podían encontrar en varias tiendas, en el DF, en muchos lados, y otra era ese mismo bundle junto con el Xbox original. Ya cuando... y el control rediseñado, de hecho, ya no venía la torta, ya venía slim, bonito, y con el que sí se podía jugar. Y después, unos años después, por alguna razón, en la tienda departamental Sears, no sé cómo lo obtuvo, pero estaba vendiendo la famosita caja azul, que era el juego de Jet Set Radio Future, sola. Estoy seguro que muchos ni se enteraron de eso. Sí, yo siempre quise esa versión y nunca la pude conseguir. Es muy complicado y es carísima. Yo creo que es de las más complicadas. Aquí yo creo que sí. quién sabe cuántas habrá. Pero sí, eso, sí. Hay muy pocas, sí, casi son poquísimas, porque en Estados Unidos se pelean por ellas, y ya ves que los estadounidenses son de que, ay, ya no me sirve este juego, hasta lo voy a comprar para destruirlo en vivo en un video de YouTube. El Jet Set Radio Future ni lo tocan, porque saben que pues es compran consolas de $20,000 o más, pues solo se pelean por cualquier cosa. Gastan en amiibos defectuosos. Ah, sí, también. Ay, no, eso sí es lo peor. Doctor, ¿qué pueden hacer? ¿Qué te iba a decir? Ah, nada más aclararle rápido a la gente que en América era Jet Rain Radio, porque existía una estación en Estados Unidos que se llamaba Jet Set Radio. Entonces por eso no le podían poner set. Es nada más la única hincapié que es lo que pasa, porque en Europa se llama Jet Set Radio y en Japón se llama Jet Set Radio. Y pues obviamente, como la segunda versión ya no dice Future, ya no tenían por qué pagar las regalías, por eso recuperó el nombre de Jet Set Radio Future. Sí, que de hecho muchas de las canciones, retomando lo que estábamos en las canciones, pues regresan, ¿no? Ahí, pero con más mixes. Y... Ah, con remixeadas todavía, era como el remix del remix. Pues regresan unas, digamos, las como las más populares del original, pero sí regresaron varias. Unas quedan casi igual, solo con tonos más futuristas, por decirlo. Y otras, digamos que sí es un remix bastante... que ya le da otra, como que pareciera otra rola. Sí, sí, y de hecho que... también incorporan nuevas, hay bastantes que se incorporan al... Y muy buenas también. Y muy buenas, sobre todo de Hip Hop. Digo, de hecho, yo creo que The Funky Dealer junto con The Concept of Love son con las que más recuerda a la gente este juego. Y esas rolas junto con Sneakman, son las que, igual de Future, son las que están en el juego de Sonic and Sega All-Star Racing, el primero. Escenarios de Jet Set Radio son las que están conjunto con Fly Like a Butterfly, son las que están ahí. Son las más populares y creo que sí de las mejores. Sí, de hecho usan el stage y los renders de Future, de Jet Set Radio Future, y si te fijas tanto en All-Star Racing como All-Star Racing Transform, ahí sale el logo de Jet Set Radio Future, aunque la pista te diga Jet Set Radio. Dentro de la pista sí salen los logos de Jet Set Radio Future, que ves que es como el aliencito con las antenas. Sí. Sale el de Future, no sale la versión de Jet Set Radio. Dentro sí, de hecho eso es raro, ¿no? Que incluso cambia el logo. No me había acordado bien, porque el original son estas letras en estilo graffiti verdes, y en Future es como un alien, ¿no? Que de hecho venían siendo el Graffiti Soul de Jet Set Radio, nada más que un poquito modificado, y ahora era el logo. Sí, cambia drásticamente, te digo, visualmente sí es un impacto, pero para bien, o sea, realmente, a mí de hecho me gusta más cómo se juega visualmente la versión de Future, o sea, sin demeritar obviamente lo importante que es la primera versión, pero me gusta más Future. De hecho, como arreglan muchísimas cosas de gameplay que le dan más sabor a ese juego. Así es. Y de hecho, si no me recuerdo lo que viene siendo personajes, aquí también, en Jet Set Radio. Ah, nomás antes de eso, sí. Híjole, es que ahí creo que sí hubo mucha polémica. Yo hace tiempo, bueno, mucho antes de hacer este podcast y planearlo, sí leía comentarios de que había gente que odiaba Future porque decían que era muy fácil y habían quitado la dinámica del graffiti. No, al contrario, creo que le aumenta, mejora la mecánica del graffiti, porque ahora puedes atacar con el graffiti, porque antes, la verdad, del otro juego estabas muy indefenso. Pero decían que, por ejemplo, que les gustaba mucho que mover la palanca para grafitear. Pero eso también lo hace esta versión. Yo me acuerdo que había nomás apretaba el botón y ya, pero muchos decían que por eso había no les gustaba y que se hacía un juego más fácil. No, sí, porque bueno... Eliminan esa parte, sí me acuerdo. Pero... O sea, sí haces con eso, con el otro análogo, acuérdate, los grandes, los chicos obviamente no. Pero los grandes sí te pide que le des varias veces. No, en la versión de acá que salió de Xbox yo me acuerdo que no. Yo también me acuerdo que no. Es que nada más era, porque sí, yo me acuerdo que cuando lo probé, que tenía amigos que jugaron el anterior todavía, era de, no, y tenía eso mismo, ¿no? Sí está padre y todo, pero está más fácil, ¿no? O sea, según ellos. No, creo que estaba más fácil, al contrario, yo creo que estaba yo más Yo creo que jugable. cada uno tiene sus mecánicas especiales, porque por ejemplo aquí quitan lo que es el tiempo, pero te agregan... La exploración. Te agregan graffiti, tienes... Ah, los niveles más. son inmensos. Están gigantes. El detalle, las luces, todo. Sí. Incluso hasta cómo carga y también... O sea, por ejemplo, en el primero tenías que llegar a un hub para accesar a los demás. Y en este no, o sea, es como un largo recorrido, si estás recorriendo una ciudad. Uh-huh. Sí, porque de hecho aquí de hecho cambia, porque no eres Beat, aquí eres Jojo y te estás uniendo a los Gigi's. Ellos ya existen, son Gum, son... bueno, aquí Tap, de creo que le cambian a Korn por alguna razón el nombre. Y está Beat, están ellos tres. Y de la nada es de, ok, ya acabas de llegar, órale, pasas unos retos que son básicamente tu iniciación y aprendes a jugarlo en el garage, que deja de ser un garage como tal, chiquitito, y es ahora un pedazo de ciudad, no es como un barrio, que a mi gusto es genial porque tenemos estos parlantes, estas bocinas gigantes que están sonando, que incluso te acercas y ves que se están moviendo, que avientan el... se ve que están en movimiento porque están muy fuertes, que están sonando a todos lados. Y como bien mencionas, es un largo recorrido ahora los mapas y cada uno se conecta, pero desde aquí te puedes ir a los principales, por así decirlo, para de ahí irte moviendo a más. Y aquí sí me acuerdo bien de lo que viene siendo niveles, porque algo que bien mencionan de que eran inmensos se ve muy bien ya cuando llegas a la 99th Street y te vas yendo al Pharaoh. Que es hacia arriba todo ese nivel, como me costó trabajo. Sí, ahí la dificultad sí se ve, porque okay, te quitamos la opción de estarle moviendo al escritorio. Es que, ¿sabes cuál era la dificultad ahora? Como ser diestro en la manera de patinar y escalar y explorar, eso era lo que te tenía. Sí, exacto. Y lo que aquí le creo que le da un gran plus a este juego es la dinámica de cómo se patina ahora. Porque ahora también puedes tener un turbo. Uh-huh. Y también el control sobre el patinaje, también puedes ir acelerando mientras rieleas. Eso también no lo hacía muy bien la anterior versión. Entonces, te digo, me gusta más esta versión por muchas cosas de cómo se juega. Es más jugable, o sea, disfrutas más el juego. Y el otro, la verdad, era una especie de estrés por sobrevivir. Y por el contrario, te convierte el juego en una experiencia gratis. Uh-huh. Y que incluso, por ejemplo, el que mencionas, que es Pharaoh Boulevard, si no lo recuerdo, es dificilísimo porque simplemente es una calle. Sí les encantan los rascacielos, ponen muchos. Incluso hay unos que son chiquitos en teoría, pero porque es, por ejemplo, Pharaoh es, ok, tienes esta parte, ya acabé. Ahora vas a la segunda parte de ese mismo nivel. Tienes que irte a la derecha, subir un riel y llegar a unas antenas como de cables gigantes o de radio. Y vas a ir subiendo hasta llegar al otro nivel, que ya son más rascacielos, que ya estás lejísimos, ¿no? Y sí es cierto eso que mencionas, ¿no? Que ya era de, ok, aquí se van a meter más a lo que viene siendo el skating, el cómo van maniobrando, el que te dan puntos y vas... No, y además, también aquí, creo que por eso disminuyeron como el número de trozos para grafitear. Es que algunos grafitis requieren mucha destreza para llegar a ellos. Entonces no es como tan fácil taguearlos. Sí. Y eso le suma mucho dinamismo al asunto. Es por la misma exploración, por ejemplo, estaba en permiso y te perdías luego, al principio te perdías fácilmente. O luego, lo bueno es que aquí, por ejemplo, esto es algo que le incorporaron a este juego, que no tiene el primero, que es el radar. Uh-huh. El radar que tienes abajo te ayuda un montón a ubicarte. Y luego, por ejemplo, otra cosa es de que esa misma destreza y el mismo de cómo taguear rápido es lo que te ayuda a ganarte algunos miembros, porque hay muchos que los tienes que perseguir y taguear. Sí. Entonces hay unos niveles donde es complicadísimo, tienes que usar buen uso del turbo y de la destreza de patinaje. Sí, de hecho, e incluso aquí lo que viene siendo el Rokoku también le dan un poco más de poder, dándole el Die Heights, dándole el ¿cómo se llama? Pero que es una pista de patinaje grande, así en donde están jugando este juego de pelota, porque aparte se incluye un modo multijugador, en el cual tú contra hasta tres personas más en el Xbox puedes jugar lo que eran las carreras, los Tag Wars, que era de grafitear entre ustedes, era como un gocha pero con o ponemos a lo largo de un nivel varios para grafitear, tú tienes que ir, y el otro para quitarte ese tiene que ir y ponerlo encima el suyo, y así vas, y eran muy caóticos porque los niveles en sí eran como cajas, no eran así muy largos, entonces como que sí los tenías cerca y tenías que ir cuidándolos, tenías que ir viendo. Estaba también el juego de la pelota, que nada más era agarrarlo y hacer el recorrido. pero el otro te podía llegar, golpear y quitártelo, o con el turbo te topaban y te bajaban más vida, eran muchas cosas. Y los niveles, a mi gusto, los que más me agradan ahí, los que soy muy fan, son los que vienen siendo de la Poison Jump, estos gigantes que están en unos túneles y están en las alcantarillas, porque yo era mucho de multijugador y esos niveles eran buenísimos. Pues había uno que incluso tenían rejas y era como un rompecabezas, un laberinto en el que tenías que saber para dónde ir. En unas caídas inmensas tenía este juego también en cuanto al nivel, porque tenía, como mencionamos, partes escondidas. Y, por ejemplo, ibas cayendo y no, ya me maté, y de la nada, ah, estás en un nuevo pedazo de lugar. Y cosas por ese estilo. E igual se implementa lo que viene siendo las peleas más contra la policía. Por ejemplo, yo creo que en Shibuya Terminal acabas de obtener a Combo y te llega a la Rokkaku. Y así de, órale, tienes que enfrentarte a ellos. Y los tienes que ir ahí, los tumbas y luego los tienes que refitear. Y ahí es en donde viene otro personaje que cambia, porque teníamos a Onishima y ahora tenemos a, si no recuerdo, Hayashi. Hayashi, sí, el policía cambia. Uh-huh. El policía principal cambia. Es el único que no se, no rebuteó. Siguió la línea y yo creo falleció de viejo. Sí, de hecho. Bueno, tantos corajes que hacía. Pero pues todavía sigue en esa línea, ¿no? De que estaba medio loco el cuate, que hacía cada cosa. Pues en realidad era el Doberman de, uh-huh, de la corporación Rokkaku. Sí, era su máximo. Y también viene la Golden Rhino, que ves que eran estos como servicios secretos. O sea, los militares. Bien chido, sí. Porque en el momento en el que te aparece la Golden Rhino, es así. Ya se pone más denso. Al nivel al que vayas, los cuates ya tienen metralletas. Ajá, y tienes ahora. Ya te disparan y helicópteros. Sí, los helicópteros. Porque los tanques todavía eran un poquito más fácil. Como mencionamos en el anterior, igual subías y los ibas tagueando y ya los ibas inhabilitando. Pero aquí con los helicópteros era muy difícil. Porque para empezar tienes que subir a un lugar muy alto y caer al helicóptero. A ver cómo le haces sin que te matara. Y aparte, muchos de tus tags que ya tenías los borraban y ahora estaban estos grafitis de la Golden Rhino, que así como que no le pusieron tanto estilo, lo mismo, ¿no? Son los mafiosos acá y ya. No, y eso era frustrante porque también sí me acuerdo que casi te hacían, conforme avanzabas el juego, tenías que ir a defender casi todo tu territorio que ya habías grafiteado y era desesperante eso también luego. Y luego, por ejemplo, este juego tenía como una especie de... Todavía en ese tiempo no estaban los achievements, pero tenía como unos retos. Entonces tenías que andar buscando los logotipos de Jet Set Radio y desbloqueabas cosas y personajes. Sí, porque si no recuerda, eso era el Graffiti Soul, como le llamaban. Ah, el Graffiti Soul, claro. Así se llamaba. Y aparte de eso estaban los tricks, que eran los trucos, que era, por ejemplo, había partes en las que literal no te molestaba, nada más estabas tú ahí y tenías que, no sé, agarrar carrera y lanzarte a ver cuántos trucos en la arita puedes hacer, o en los rieles, y entre ibas obteniendo más puntos, y como bien te podían dar grafiti o un personaje. Sí, no, y de hecho, te digo, son detalles que en el futuro con los logros en otros juegos de Sega lo veíamos, igual en el Sonic All-Star Racing, el primero, te dan de hecho un logro por que en una pista de hacer en una pista con beat de Jet Set Radio, cuatro trucos en el aire, o sea, cuatro piruetas, y te dan un logro por eso en honor al mismo juego. Sí, de hecho, incluso es que aquí vuelve lo mismo, ¿no? Que te ponían a buscar mucho porque la música también se desbloqueaba, eran unos cassettes que estaban ahí escondidos y te iban sacando. Uh-huh. Y era algo muy cool porque esa música tú la podías seleccionar en tu garaje. Entonces, Te ponías a escuchar como un disco y ya decías, este es el soundtrack que lo estaba escuchando ahí. Y él lo ponía, y cada que regresaba era el que estaba sonando, no lo cambiaba. De hecho, podríamos decir que igual en esta cuestión Jet Set Radio fue de los que impuso ese, digamos, casi ya detalle obligatorio de los juegos, poner, digamos, su soundtrack para poderlo escuchar, ¿no? No, y aparte, no solo eso, sino lanzarlo comercialmente. Ajá. Ya con una infraestructura mayor. Sí. Otra cosa, particularidad que tiene Jet Set Radio Future es que es el a partir de este juego, pues, bueno, más bien, fue el único juego donde incorporan grafiteros europeos. Hay como tres franceses en el line. El primer Jet Set Radio no lo tiene. Pero el, sí, sí, el primer Jet Set Radio, bueno, ya en su remake, antes de lanzarlo, durante el redesarrollo del juego, lanzaron una convocatoria, ¿no? Que inclusive creo que llegó todo el mundo, sí, para colocar los mejores grafitis que salieran en el concurso. De hecho, eso se hizo en las dos versiones, en la Jet Set Radio original y en la Jet Set Radio Future. En la Jet Set Radio Future también lanzaron un concurso para incorporar los grafitis al juego. Y de hecho es aquí de donde sacaron la mayoría de los europeos. Órale, sí, no me lo sabía, ¿eh? Y de hecho es bueno, porque al final sí le da una... Creo que es como que el doble, ¿no?, del original, lo que ya nos dan en Future en cuanto a grafitis. Sí, por eso te digo, y ahí es donde, en esta nueva versión que sacaron en la restauración HD, es en honor a ese concurso que hicieron para Future. Ajá. Porque en el primero nada más fue a nivel Japón, y en el segundo sí fue a nivel global. O sea, en el Jet Set Radio Future sí hubo esta convocatoria para incorporar tu graffiti. Tú lo mandabas a Sega y si quedabas, ya te incorporaban al juego. Sí, era lo bueno, ¿no? Y que de hecho regresa aquí la opción de tú créate tu graffiti. No era con la opción de la cámara, porque el Xbox no tenía esta opción. Pero algo chistoso es que el primer Xbox sí era medio fácil de modificar y te quedaba más rápido. Y entonces, mucha gente lo que hacía era de, órale, vamos, lo modificamos, le hacían ahí unas cositas, y ya tú hacías en tu compu tus diseños, los subías y los tenías igual. No, y yo creo que son cosas que Microsoft y Sega dejaron pasar, pues le seguían dando a la comunidad más de dónde elegir. No, y aparte, por ejemplo, algo muy curioso que pasó con estos concursos es que en el primero, como precisamente era de graffiti, el alcalde de San Francisco les canceló los permisos del el lanzamiento del juego, por lo mismo de que hablaban de graffiti, pero pues como Sega tenía todo en orden y realmente no estaban corrompiendo con la ley, porque no estaban diciendo que hicieran vandalismo en la calle, pues la contrademanda se le fue al estado de San Francisco y tuvo que usar a Sega. Qué bueno esto de vandalismo, los grafitis, los que son realmente hacen vandalismo no hacen grafitis en realidad, pero bueno, solo hacen garabatos feos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, digo, el famoso graffiti ilegal son puros nombres actualmente, así que... Ni eso, luego veo que ponen como 2X y ya. Así yo digo, ¿qué quieren, cerveza o qué? Sí, no les alcanza. Pero... ¿sí? No, adelante. Sí, digo, y es que al final eso es lo que mantuvo vivo, ¿no? Y ya un poco más adelante... dejamos lo que es Future y llega la reedición, que ahora sí es, como nos mencionabas, el completo ya con todas las canciones de Jet Set Radio, del original, lleva para lo que viene siendo Steam, para creo que Vita, para 360, para el Play 3. Bueno, en realidad creo que tendríamos que hablar más bien de ¿cómo se dice? El legado uh-huh. de Jet Set Radio. Su legado. Okay. Uh-huh. Exacto, porque después de Jet Set Radio vinieron muchos juegos y caricaturas inspiradas en eso, y después de eso vino el remake, ¿no? Estamos hablando que Jet Set Radio, después de las versiones de Dreamcast y la de Xbox que existen, porque de hecho la de Xbox estaba planeada para Dreamcast, y pues terminó en Xbox precisamente porque... y eso fue algo que le criticaba mucho a Sega, que salía nada más para Xbox y aparte fuera un título de lanzamiento. En realidad es que eso pasó con muchos juegos, ¿no? Que eran para el Dreamcast, pero como se van en picada, como Panzer Dragoon Horta también, uh-huh. que le pasó eso y que terminó en el Xbox, porque de hecho mucha gente del que desarrolló el hardware del Dreamcast terminó como equipo para desarrollar el Xbox, y entonces pues era como más fácil portear estos juegos para allá, sobre todo porque el Dreamcast utilizaba Windows CE, uh-huh. Como parte de base del sistema operativo para la parte de web. Y entonces, pues para ellos era más sencillo el realizar esto. Y bueno, pues lo que decíamos era de que mucha parte de este legado hubo juegos posteriores que hacían como este homenaje, hubo una versión de Game Boy Advance de Jet Set Radio que en realidad es un port, pero que corría menos frames y que fueron modificados visualmente. O sea, aquí utilizaron otro tipo de animaciones y sprites para el juego. Luego también hubo esta versión que se llama Typing Jet, que es una versión para celulares, pero nomás salió en Japón. Es misma de Jet Set Radio, son los personajes y tú vas para grafitear, tienes que teclear. No Typing of the Dead, pero de Jet Set Radio. Y es curioso porque la gente de Smilebit es la que hizo el port de Typing of the Dead para PC, del primero, de los primeros dos, del Typing of the Dead 1 y el Typing of the Dead 2. Y luego también esta misma gente colaboró, muchas de estas personas colaboraron con un juego, una arcadia clásica de Sega, que se llama Oli King, y de hecho el soundtrack es del mismísimo Hideki Naganuma, y hay versiones de Jet Set Radio, de las rolas de Jet Set Radio, que salen en Oli King, que incluso son mejores las de Oli King, como en el caso de Concept of Love, que era lo que platicaba alguna vez con Naganuma, que por qué se escogió Concept of Love para como tema principal, y era que decía que él quería Funky Dealer, pero el productor sí le dijo que necesitaban algo más diferente y que tuviera como un punch muy específico. Y pues Naganuma optó por entregar Concept of Love porque era la rola nueva, era una de las rolas nuevas para este soundtrack. Y pues le dieron como anillo al dedo, ¿no? Porque tú cuando ves ese intro de Jet Set Radio Future se ve súper vanguardista, lo ves hoy en día y dices, este es un juego de ahorita. Entonces, sí, fácilmente. No, y eso es importante decirlo, porque Jet Set Radio Future es infinitamente mejor gráficamente al original, aún con la versión HD del original, porque más que versión HD, bueno, sí es versión HD, pero no es así como que rediseñaron los gráficos. No, alguna super renderización. No, ahorita Jet Set Radio Future sigue siendo muy muy bueno gráficamente, a pesar de que no esté en HD, pero yo lo que pedía a gritos era de saquen los dos en HD, ¿no? Porque el Future se lo merece. Y más de lo que mucha gente cree. Sí. Sí. Y de hecho, ese juego aquí en América tiene tiene la grande de que, okay, llegó Halo, porque Halo es de 2001 y estaba salvando al Xbox, pero solamente con la gente que venía PC, porque Xbox, como es bien sabido, llegaron gente de PC y gente que no sabía de juegos. Era muy raro ver gente de que venían de los Nintendo, de Sony y de otros. Decían, no, ese como que no tiene algo bueno. Y Jet Set Radio fue el que los empezó a llamar. No, espérate, no nada más tenemos balazos acá, también tenemos esto, tenemos Shenmue, es que sí. Estaba Dragon Orta. Entonces fue como que el que empezó a aplicar. Un apoyo muy, muy... De hecho, si no es por Sega, el Xbox, el primero, hubiera quedado muy abandonado desde el principio, porque me acuerdo que había juegos como este que hizo Rare de Ghoul y no sé qué, horrible. Ajá, Graphite de Ghoul. No, pues para de contar, fuera de Blinks tal vez, solo los de Sega, Shenmue y sobre todo Jet Set Radio Future, era lo que te entretenía. Panzer Dragoon Norta. Panzer Dragoon también, ¿no? Los Otogi, o sea, toda la línea de Sega son fácil como 12, 13, 14, 15 juegos. Y fue lo que le dio el impulso en un principio, o sea. Que de hecho, Sega, si no mal recuerdo, no se acuerdan bien ustedes, cuando pones el Jet Set Radio te ponían, hay un menú, casi que se veían piratón esa cosa, pero que decía, Sega GT 2002, Jet Set Radio, y abajo venían los trailers, y eran, exacto, de Panzer Dragoon, venían, Mecha Assault, que amplio y así, pero en su mayoría eran juegos, los que más llamaban eran de Sega, y además el anuncio de Xbox Live. Tanto Jet Set Radio como Sega GT, Jet Set Radio Future como Sega GT eran casi los tech demos del Xbox. Sí. Y para hacer tech demo el Jet Set Radio Future, te digo, sigue siendo, yo creo, infinitamente superior gráficamente a cualquiera de los últimos juegos que sacó Xbox. Sí. Sí, la verdad lo cuidaron muchísimo. Y bueno, retomando la parte del legado, hay otro juego en particular donde también colaboró gente que, pues bueno, cuando obviamente Sega dejó de hacer consolas, pues mucha de esta gente se reincorporó al Sega principal o a los Sega R&Ds, son los Research and Developments, o a estudios ya mayores, así como Sonic Team o así, por ejemplo, los de United Game Artists, muchos terminaron en Sonic Team, o en el caso de los de Smilebit, muchos se incorporaron de vuelta a los Research and Developments. Y entonces sacaron una Arcadia muy bonita, que es de moto, que se llama Wild Riders. Ajá. Y que pues usa todo el engine visual de todo el engine de cel shading de Jet Set Radio. Y es un racer de arcade de moto. Es muy bonito, si lo pueden jugar alguna vez o tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos, muy seguramente van a encontrar ahí en Wild Riders, porque es la gente los valora muchísimo, los cuida un montón. Y pues bueno, pues Naganuma no solo se quedó haciendo música de esta franquicia, hizo más música para Sega, ¿no? Como Sega, más otro Sega Rally, el Revo, el obviamente Ole King, ya decíamos, le dejaron hacer música para Sonic, como el Sonic Rush, y algunos Super Monkey Balls, ¿no? Y Naganuma no solo se quedó en videojuegos, empezó también a hacer música de anime, que ustedes recordarán, hay un anime que está inspirado precisamente en Jet Set Radio que se llama Air Gear, donde Hideki Naganuma es el productor y es quien hace la mayoría de esta música. Y curiosamente, en esta época es cuando Naganuma se creó un alter ego que se llama Skank Funk. Entonces la música, la música de Air Gear aparece acreditado como Skank Funk. De hecho, como Skank Funk, también termina haciendo algunas rolas para Sega, que son de Yakuza y de Super Monkey Ball. Y es chistoso que en Super Monkey Ball sale tanto rolas de Hideki como de rolas de Hideki ya como Skank Funk. Entonces es una parte muy curiosa de, se llevó eso a cabo, ¿no? Y obviamente pues lo último testimonio que tenemos de esta gente de Jet Set Radio es cuando tanto Kikuchi como Shunarai como Ryuta Ueda lanzaron un juego de dispositivos móviles que se llama Demon Drive, que las llegaron a lanzar aquí en América, pero pues Sega cometió el error terrible de no apoyarlo, porque el juego era muy bonito y tiene todo este diseño de personajes de Ryuta Ueda, y pues está dirigido precisamente por Kikuchi. Tenía una dinámica bien padre, o sea, tú tenías tus tribus precisamente con los Gigi's, y tú coleccionabas tus tarjetas y adquirías poderes y podías jugar como con tus compañeros en línea, y era como un MMORPG bastante interesante. Ah, te lo venían moviendo igual, ¿no? Ya, a lo que originalmente iba a ser, ya lo habían puesto aquí. Uh-huh. Wow. Pues sí, yo sí estoy de acuerdo en eso de que debe de haber una regresión de Future, digo, ya la tuvimos del original, pero lamentablemente yo no creo que haya de Future por dos razones. Una es que, por lo que tengo entendido, todavía Microsoft tiene ahí un tajo, y si es eso, pues nada más lo veríamos en el Xbox One, que lamentablemente nadie tiene esa consola, entonces, ¿para qué sacar? Es como cuando querían sacar juegos para el Wii U. No, Microsoft primero tiene como que establecer su consola bien para que luego empiecen a salir juegos como ese estilo. Y la otra es que yo creo que Sega ya tiene a toda la franquicia en un stand para otras cosas. Digo, lo vimos, y tú me lo enseñaste creo que la otra vez, con la Sega Hard Girls, ¿no? Que tienen hasta un episodio en el que se meten aquí a, si no me acuerdo, a Shibuya, ¿no? Sí, van a Shibuya, Cho. Y se ponen ahí a aprender, y se ponen a hacer sus tags y todo. Está muy bueno ese episodio, pero yo por lo que he visto, Sega ya lo tiene en ese papel de vamos a tomarlo un poquito para hablar al rato de la licencia o cosas así, pero el juego como tal ya lo dejan. Yo creo que este punto también es bueno, porque también el reedición es ir también quemando tu franquicia. Pero no sé, a su opinión de cada uno, ¿no les gustaría que este equipo regresara para hacer otra historia? O sea, lo que le siguiera o algo así de Future. Es que precisamente con Demon Tribe les dieron la oportunidad de hacer otra historia, o sea, de hacer algo completamente diferente bajo esta camada de revolucionar, pero te digo, en América la gente no quiso apoyarlo, lo subestimó por ser un juego de dispositivos móviles, y es lo que pasa. Y también recordemos que Jet Set Radio, pese a ser un juego de culto, fue de muy baja venta. Sí. Sí. O sea, recordemos que también, o sea, Sega no está dispuesto a invertir en cosas que no le van a dar dinero porque no es negocio. Entonces, es lo que pasa. También recordemos que Sega en la actualidad sufre como de una especie de embargo o de, llamémoslo como pseudo complot, por parte de muchos medios, como por boclotearlo para que no tenga venta. Uh-huh. Entonces, pues es como arriesgar muchísimo, o sea, es como meter dinero a algo que sabes que uno, el lado, ¿cómo se dice?, occidental, va a boicotear, que igual en Japón va a ser bien recibido, porque si tú checas ahorita el panorama de cómo está Sega of America y Europa con respecto a Sega de Japón, Sega Japón sigue siendo una vanguardia. O sea, ves los títulos que están sacando y son impresionantes. O sea, sí, siguen siendo juegos triple A que toda la gente compra. Hasta las versiones de móviles, ¿no? Siguen sí, exacto. Muy o sea, Chain Chronicle es el juego, es el RPG número uno de Asia y es de dispositivos móviles. Y es de Sega. Y por ejemplo está ahorita Fighting Climax, es una sí, de los más que tiene los personajes más memorables de estos, bueno, de estos últimos años de anime, de Geki Bonko, del publisher de novelas ligeras de Geki Bonko, que es crossover con Sega. Está increíble, por ese juego, si no, es de pelea. Por si ahí se pierden por el nombre, nada más sale los personajes de Sword Online, tanto la chava como el chavo. Sí, de hecho, tengo aquí mi copia de review. Lo he estado jugando y está increíble. O sea, de verdad está un juego demasiado bien hecho. Y sabemos que nunca va a llegar porque precisamente no hay un mercado que lo soporte. O sea, sí hay mucho fan de anime, pero esta gente no paga por anime, estamos de acuerdo. Entonces, no es negocio traerlo. Luego, por ejemplo, Shining Resonance es un RPG increíble. No nos va a llegar. Está Phantasy Star Online, que es el juego que todo el mundo quiere, pero que jamás van a traer porque no hay apoyo para ese juego. Y bueno, y también no solo es cuestión de los pseudo-fans, porque algunos son fans, pero sí no se lo pueden permitir, sino también gente que se quiere aprovechar de ellos. Yo me acuerdo mucho del juego de Namco de Ultimate Jumpstar. Cuando veías que alguien lo traía y lo vendía, pues sí se pasaban de lanza con el precio. Ajá, y luego lo que pasa también es eso. Por ejemplo, en el caso de Dengeki Bunko o en el caso de Namco Stars, es que en este continente hay como sublicenciatarios, entonces quieren su tajada del pastel porque tienen los derechos dentro de este continente. Entonces, por ejemplo, si aquí el licensing de Sword Art Online está bajo Crunchyroll le va a pedir a Sega su tajada, entonces eso evita que se haga una ganancia. ¿Para qué traigo un juego que no le voy a ganar nada? Sí, porque de por sí vas a vender poco, todavía le tienes que dar al licenciatario y ya. Exacto, el licenciatario me va a poner trabas para que yo lo publique, entonces para que lo traigo. Entonces pasa ese tipo de situación. Y digamos, ese es el panorama. O sea, Sega solo le puede apostar a cosas donde no va a haber pérdida de dinero, en el caso de Sega of America. Solamente yo creo que si hiciéramos, pues ahora sí, como está pasando con Mother, ¿no? Con el Kickstarter, ya sería la única. Es que el problema es por ejemplo, Sega Europa no tiene problemas porque la gente europea sí es muy cariñosa de Sega, o sea, sí los quieren mucho. O sea, sabemos que los juegos principales de Sega son de PC y toda esta gente europea juega esos juegos de PC. O sea, es el Football Manager, es el Total War, es el Company of Heroes que adquirió de THQ, es el que otro tienen, así que es el Creative Assembly que acaba de sacar el In Isolation. O sea, son juegos y tú los escuchas en PC y son juegos que son líderes en PC, estamos de acuerdo. Digamos que aquí el problema es realmente algo ahí interno con Sega América, ¿no? No es tanto bueno, Sega también of America, sino la gente que está encargada de reseñar Sega of America. Porque aquí sí son problemas, bueno, que ahorita si no es Call of Duty o no es Nintendo, no le apoyo. No, y bueno, y ahorita que no están muy contentos la gente con lo que pasó con Sonic Boom, que digo, bueno, yo he visto un poquito de la serie y la serie no es tan mala. Digo, para no, el público y el juego que no es tan malo, el juego no es tan malo porque muchos de estos bugs son bugs que tú provocas. O sea, tú cuando te sales de donde está pautado el camino por irte, que no es excusa, porque si es un bug, es un bug, es un hecho. Pero son bugs que el usuario está provocando en su mayoría. Hay otros bugs que sí son garrapales, como los de los cutscenes, esos sí son bugs, o el bug del jump infinito. Pero aquí estamos hablando de 3 bugs, y cuántos bugs se está quejando la gente, pero son bugs provocados, eso sí es un problema. Sí, eso sí, pero aún así no está muy... O sea, por ejemplo, es a lo que vamos, o sea, antes de que salga el juego siquiera... Polygon está publicando, y eso pasa con cada juego de Sonic, Polygon está publicando videos de por qué Sonic apesta, ¿me explico? O sea, si es como un boicot, o sea, si es como decir, ni siquiera voy a darle la oportunidad al juego, ni siquiera lo voy a jugar bien, y le voy a tirar basura. ¿Me explico? Es lo que hace el periodismo norteamericano por Sega. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque muchos de estos ahora periodistas fueron fans de Nintendo en su época y odian a Sega con toda su alma. Eso es un hecho. O sea, de hecho, estamos de acuerdo que Alien Isolation es un gran juego. Sorprendió, uh-huh, de hecho. Y muchas de estas calificaciones fueron con saña, o sea, y, ah, sí, claro. Y el juego no lo merece, o sea, y eso es como por la gente que está ahí. Existen dos resentimientos en esta gente que lleva esos medios norteamericanos. Es, uno es eso. Por ejemplo, el Angry Geek Nerd, él lo ha declarado miles de veces. El vato es Nintendo fanboy y va a odiar a Sega toda su vida. Y esta persona es encargada de rechazar, también de ver por muchos juegos de Sega. ¿Por qué le dan a esta gente algo que le va a tirar mal? O sea, eso sí, está que, mal. Es que al final, lo que pasa entre Sega y Nintendo es como lo que actualmente pasa entre Xbox y Sony. Al final son los dos grandes, pero de su época. Y ahí es en donde, de hecho, la otra vez teníamos una plática, ¿no? Que era de, al final el problema viene siendo con la crítica, porque no somos objetivos, sino que nos vamos por el lado fanboy. Y también el público, es que, deja que, sea que no fanboy quiere o no, algo bueno, que nada más es a lo que le den. Es irresponsable. Uh-huh. O sea, porque no hay ese incentivo de cultivar, o sea, de decirle a la gente esto es y esto tiene un legado histórico o esto es esto. O sea, porque, por ejemplo, te digo, y pasa mucho, o sea, voy a tomar en específico ese ejemplo de Polygon. Polygon puso un video que dice, ¿qué tal que Sonic nunca fue bueno? O sea, hasta el argumento es, uh-huh, inválido, porque Sonic existe en un contexto, o sea, estás, con eso estás omitiendo que Sonic fue algo que marcó los 90, porque sí, gracias a Sonic existe la competencia de Sega contra Nintendo. Gracias a Sonic tenemos consolas de otras marcas, porque Nintendo monopolizaba toda la industria. Uh-huh. Es desconocer eso totalmente, o sea, Sonic fue un parteaguas. Sí, es como decir que Crash Bandicoot era un Mario en 3D. Deja de eso, es como decir Estados Unidos ganó la batalla del Álamo. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, es algo que históricamente es erróneo. Entonces el hecho de decir eso por parte de Polygon no solo es irresponsable, sino además es ¿cómo se dice? Incentivar a la no cultura, o sea, es tratar de cambiar la historia de una manera muy irresponsable y lastimosa. Entonces, creo que ese es un problema, que es lo que pasa con Sega, no con Sega América, sino con el desafortunadamente el mercado donde se desenvuelve Sega, ¿no? Todo el, digamos, tanto el fandom como la industria y los medios, ¿no? O sea, en general hay algo mal ahí. Yo no he estado, sí, ahí es, como que se enseñan mucho con esto de ser fanboys o darle favoritismo a ciertas marcas. Que no debe ser, porque pues al final de cuentas los que pierden, que pierden son nosotros, tanto los medios como los fans, ¿no? El público en general. Exactamente, porque no se están dando la oportunidad de conocer cosas nuevas y además de darle su valor histórico. O sea, estamos hablando de que Sega le ha aportado muchísimo a la historia. O sea, son los primeros en hacer muchísimas cosas y la gente no lo quiere reconocer. Entonces, eso es algo triste, yo creo. O sea, y eso no, sí, lo digo totalmente como fanboy. O sea, por ejemplo, Nintendo será una marca que no quiere y todo, pero siempre le voy a reconocer que ha buscado la innovación. O sea, negar eso sería erróneo de mi parte. Uh-huh. Sí, completamente. Checando acciones de broma. Yo la verdad, por parte mía, sí recomiendo mucho ambos juegos, tanto Yes to Radio como Future. Yo les recomiendo que, pues está creo que en casi todos lados, así que está el remake, bájenlo. Si pudieron jugar nada más Future, van a toparse con algo muy nuevo también, porque son de esos juegos que nunca envejecieron, o que no han envejecido más bien hasta este momento. Jamás que envejecerá, yo creo. Muy buenos. Mira, en el que veamos esos rascacielos así, esa tecnología que nos muestran, a ese punto, ahí se nos dice, ay, envejece un poco. Pero es que, ¿sabes? Mientras creo que es no algo lleguemos clave. ¿Sabes? Creo que es algo clave, que este juego, o sea, no pretendía, bueno, no, más bien, este juego es como mostrar cómo se hace la vanguardia, no tanto, uh-huh, el adoptar lo que está de moda, sino decir, reuniendo esto y esto de esta forma es como se hace algo vanguardista. Más que sí, totalmente. Y eso es, creo que lo hace muy adelantado. Y tiene una visión medio, pues que sí va por ahí acertada de lo que va a ser en un futuro Japón, ¿eh? Porque ya no caben para los lados. Todo hacia arriba. No, pero el DF también. Bueno, en realidad todo el mundo, pero bueno. Sí, vamos, pues, así para arriba. Vamos arriba. Para arriba, pero no porque estemos sea algo muy positivo. Sí, pero bueno, a ver, Cop, que tu, ahora sí que tu conclusión y cuál recomiendas los dos, ahí no sé tú. No, los dos definitivamente, y que los jueguen en ese orden, primero uno y luego el otro. Y creo que solamente jugando a fondo el primero van a valorar el segundo. Sí, totalmente. Crush, a ver tú. Que... Ay, es que las lágrimas no me dejan decir algo, ¿no? No, pues primeramente yo le debo mucho, yo sigo pensando, bueno, como dice Cop, que el legado es de, para mí siempre va a ser así, y sigo pensando que el futuro de los videojuegos y que siempre debió haber sido desde que salió Jet Set Radio, es el shading, permite, yo siento, a mi parecer permite mundos más grandes, gráficos bonitos, arte bonito, y tal vez menos bugs de los que podríamos imaginar, porque estas generaciones son unas de bugs. Yo creo que lo importante del cel shading es que estamos hablando de un videojuego, y un videojuego es algo fantasioso, y el cel shading es lo que te permite, o sea, definir que es algo caricaturesco. Y sí, dejar de lado el todo tiene que ser ultra real e historias que nos saquen la lagrimita y perdón, pero me meto a burro. Sí, no, y sobre todo igual algo que siempre ha tenido Sega, y como lo comentó Mare antes de empezar el podcast, pues Sega debía dedicarse también a producir música, a producir discos, a artistas. De hecho tiene un gran legado musical, porque... por eso tiene la disquera Wavemaster. Ajá. Ah, mira, eso no lo sabíamos. Bueno, yo no. ¿Qué tiene? Pues sí, totalmente. Sí, desde la época del Dreamcast se creó esa disquera por parte de Sega. De hecho, todos los releases, juego que tiene un release existente de música, y pues Sega está considerado como tal, como la mejor compañía de videojuegos en el tema musical. De hecho, ves que a Nintendo ni lo toca, por eso los juegos de Mario y Sonic, la música es producida por Sega. Ah, no, y por ejemplo, hay un dicho por ahí que ya es muy ocurrente, un juego de Sonic podrá ser malo, pero su música jamás. Pero la música jamás, o sea... La verdad tiene gente muy... Siempre va a tener algo rescatable la música, al menos. Sí, de hecho, pues Hiro, que fue quien definió todo el sonido de la compañía, ¿no? Ajá. Desde Space Harrier y toda esa parte, o sea... Y de prueba... Jamás he escuchado una rola mala, jamás he visto que... No, y es más, te podemos mencionar nombres, ¿no? Hiro, quien fue el de OutRun y de Space Harrier. Luego nos podemos ir a Yuzo Koshiro, que es de Streets of Rage, o sea, son nombres importantes. Más fácil, yo puedo mencionar un juego que consideran malo de Sonic, el de Sonic y el Caballero Negro de Black Knight, pero ahí tienen Knight of the Wing de Crush 40, nada más se los dejo ahí. No, pues deja eso, Sonic tiene ahorita Tomoyo Tani, es un músico de conservatorio y la música que hace es impresionante. Es que al final Sega sí tiene eso, ¿no? Mezclar tanto lo nuevo con lo clásico. Hay muchos, por ejemplo, The Knights, nunca lo había podido probar, lo estoy jugando gracias a Cop, que me lo regaló. Tiene un soundtrack precioso. Esa cosa sí, es Sonic Team cuida mucho el audio. Sí, es buenísimo. Pero, pues bueno, ya ahora sí, para terminar este programa, Cop, ¿dónde te pueden encontrar? Hay que chequear en Sega Nerds o en dónde, a ver. Ah, en @copk, allí en Twitter, es creo la manera más sencilla de localizarme. Pues ahí andamos. Ok. Crush, tu despedida aquí. Pues adiós, les tengo, todavía queda una canción, y yo creo que una segunda extra ya de parte mía, porque falta la última de Naganuma, pero pues yo no me puedo ir sin dejarles una. Pues sí. Pues bueno, mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT, ya saben, ahí saludos, todo lo que ustedes quieran. Podemos discutir, claro, yo siempre estoy abierto a eso, sean fans de Nintendo, sean fans de lo que quieran, ahí siempre voy a estar disponible. Y no sin antes recordarles que nos pueden seguir en Facebook @reset.tv, en nuestro Twitter @resetmx, nuestra web, claro, resetmx.com, no se pierdan nuestra barra de podcast, que son de lunes a jueves, en punto de las 10 de la noche, y el push start ahí en punto de las 10 y media los jueves. Por mi parte ha sido todo, y les recuerdo que nos pueden seguir, o se pueden unir a nuestra comunidad de Steam, buscando en Steam, comunidad Reset MX, y pues vamos a pasar a la última rola que el gran Hideki Naganuma nos dejó, y esto es Technopathetic de YouTube Radio Future. Que lo disfruten, buenas noches, y recuerden que después de esto viene otra rolita ahí por parte de Crush. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Jet Set Radio. Games, but I'm running to find your mind. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.